sobre mí. Eres tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu vida en mí. Tú eres amable hacia mí. Persiguiéndome. No hay sombra que no encenderás, montaña que no subirás, persiguiéndome.